Comic Present, The Kumancha Comics, Season 2. Smithers, diseñó tu avión. Le llamo Kumancha Volante. Oh, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. Uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de la Kumancha Comics, ya sabes, nos dirigimos al 99 y estamos por pasar al 100. Muchísimas gracias por seguir este proyecto, ya que no me esperaba que fuéramos a llegar a tan lejos con este proyecto. Pero bueno, ya sabes, nosotros hablamos de cómics, series de televisión, películas, animación, libros. Y hoy precisamente tenemos bajo la lupa lo bueno, lo malo y lo raro de lo que es Spider-Man. Una película muy criticada, ya sea por la crítica de cine, los fans y no tan fans, pero aquí hay como varios puntos de vista, o dos, vamos a centrarnos en dos, de que a lo mejor ya no te habla a ti, público vieja guardia de los cómics, y le habla a un público nuevo. Creo que no podría decirse que es una mala película, no lo es, pero tampoco puedo decir que es una excelente película. Tampoco me voy a quedar en un punto medio, porque eso sería muy fácil de mi parte al momento de criticar la película. Creo que esta película se tiene que ver casi matemáticamente hablando. Se tiene que ver los aciertos, los errores, lo que se dejó de hacer, lo que está haciendo y lo que no hizo esta película, ¿no? Lo que dejaron de hacer sus antecesoras y lo que hizo esta película, que a mí me agradó muchísimo. Creo que una de las cosas que así le agradezco a la película es no volver a ver una muerte del tío Ben. Pensé que por tercera vez íbamos a ver morir al tío Ben y nos iban a platicar los inicios de la película. Creo que en general ese es un punto muy bueno, aparte de las películas anteriores, que en esta no se murió nadie. En las películas anteriores siempre habían muerto, siempre tenía que acabar con la vida de alguien, y esta nos deja con un grano más, nos deja con una tensión extra, con un futuro que puede tener la película. Y la verdad, yo le doy puntos extra, yo le doy un plus de las demás películas. Si me gustaron la segunda película, con que es muy mala, pero me gustó la película, o soy muy romántico de Spider-Man, pero a mí me gusta mucho más los villanos, lo que son el Chacal y el Doctor Octopus. Alguien me decía que por antonomasia, ¿quién es el villano de Spider-Man? Si decimos a ciencia cierta quién es el villano más descabellado de Spider-Man, pues para mí, pregúntenle a Rome, sería el Doctor Octopus. Creo que es un villano, si bien muy de antaño, sí, muy bonachón inclusive con el mismo cerebro combatiendo a Spider-Man, y que él tiene que buscar el recurso, cómo reponer sus brazos biónicos. Para mí uno sería el Doctor Octopus y para el otro sería el Chacal. Y claro, por autonomía, pues es el Duende Verde. Pero lo que hace bien la película, así decirlo sin más, es la aparición del Buitre. Y ya después, si vamos cronológicamente como los cómics salieron sucesivos, el primer villano fue el Buitre. Después le continuó lo que es el Doctor Octopus, después Sandman, inclusive combatió con un Doombot. También tenemos a Lizard, el Lagarto. Tenemos también a Electro, tenemos otra vez a lo que es Misterio, bueno, más bien tenemos a Misterio, y después más o menos como en el cómic número 14, tenemos al Duende Verde, después tenemos la aparición de Kraven, tenemos también a la Máscara del Crimen, tenemos varios enriquecimientos de los villanos, que también como Batman tiene una gran galería con su rico universo que tiene. No era posible, al menos ver a mí en pantalla, que cada vez que se presentara un villano, cada vez que se presentara la oportunidad de tener un gran reto para Spider-Man, al final estuviera muerto. Creo que fueron los errores de las películas de Spider-Man, ya sea de Sam Raimi, las siguientes, si bien nos traía un poco, ¿saben por qué siento que son muy queridas las películas anteriores con Tom, con Andrew Garfield? Creo que el cariño que se le toma el fan a Andrew Garfield es derivado que también el ilustrador es Humberto Ramos, y él se basó en el diseño de Peter Parker meramente en Andrew Garfield. Yo creo que por ahí es que nosotros tenemos esa sensación de apegamiento con estas películas, porque así a mí sí me dan a escoger. Ellos, por ejemplo, la 1 de Spider-Man con Andrew Garfield, la segunda película de Tobey Maguire, y haría algo más con esas películas, ya que lamentablemente o desafortunadamente siempre tenía que haber una muerte, siempre tenía que haber una pérdida. Inclusive ya veníamos arrastrando al tío Ben, ya teníamos que arrastrando al Capitán Stacy, ya teníamos que tener arrastrando la muerte de inclusive del propio, o el sacrificio del Dr. Ock, que también una de las cosas o de los easter eggs es de que hace referencia en esa película a la portada 33, donde Spider-Man tiene que cargar toda una estructura tratando de salvar a Mary Jane. En el cómic tiene que salvar a la tía May, ya que él se demuestra a sí mismo tener los poderes de la araña y salir adelante con sus propias manos. Él no tiene tecnología en ese momento, en ese cómic no tiene tecnología, simplemente se vale por su propia fuerza, que ha mutado a los pasos de los años con lo que es la araña, sí, pero en ese momento no era un Speedy muy poderoso, sino que él tenía que valerse con sus propias manos, e inclusive no tenía en ese momento lo que son cartuchos de telaraña para poder hacer una polea. Pero así nos lo muestra también en esta película de Homecoming, que hace referencia también a ese cómic, inclusive al cómic 22, donde hay como una Speedy señal que ya la habíamos visto anteriormente en los cómics, y eso también hace referencia. Me encantan muchas cosas son muchísimos easter eggs, desde la pelea de Nueva York con los Avengers, inclusive con el amigo de este Spider-Man, que es más que nada basado en el mundo Ultimate, que es un amigo más que nada, el diseño de un amigo del personaje de Miles Morales en Ned, el amigo de Spider-Man, pero en el universo Ultimate, Ganky ahora lo personifica al lado de este Peter Parker. Hablar de la película, de qué va, es Spider-Man en algún momento ya en el futuro, después de que el tío Ben haya fallecido, que en algún momento también hacen referencia a eso, pero no lo muestran explícitamente, ni tampoco cae en esa aura de depresora de Spider-Man que siempre lo está molestando. Ya estamos hablando de un Spider-Man, si nos queremos poner en referencia, estamos hablando a un Spider-Man pre-Civil Wars, donde este Spider-Man tenía que escoger un bando, el bando de Tony Stark, pero al final está viendo que están compitiendo héroes contra héroes, y eso no está nada bien para Spider-Man. Inclusive en esta película, spoiler, hay un momento donde lo van a presentar como Vengador, inclusive le van a dar un nuevo traje, que nosotros luego como lectores de cómics, nosotros nos imaginamos que es el Iron Spider, que pensándolo bien, el Iron Spider es el que le proporciona al principio de la película Tony Stark a Peter Parker. Que hablando un poco más del traje, el traje que trae como un tipo sudadera, un pants y una máscara media hechiza, si no recuerda a los orígenes de Spider-Man, que si bien me preguntan cuál fue el primer traje como Spider-Man, se parece mucho a este traje que utiliza Daredevil en la serie de Netflix. No es negro, es simplemente una camisa blanca. Inclusive, con el paso de los años hemos escuchado a Jonah Jameson decirle cabeza de red. En realidad, esta máscara la hace de su propia telaraña y sí, parece una cabeza de red, ya que Jonah Jameson diciéndole Cabeza de Red, pero es una referencia a lo que es el primer cómic de Spider-Man, la primera aparición más que nada de Spider-Man en el cómic de Amazing Fantasy. Otra cosa de que nos puede llevar Spider-Man es esa parte donde lo localizan, toda esta película se localiza o se ve centrada 12 años después de la guerra de Nueva York. Esta parte donde me gusta mucho, ya que muchos de los artefactos, muchos de las armas van a ser influenciadas en el universo Marvel, van a ser influenciadas por esta guerra, por esta batalla, ya que muchas de las armas estuvieron regadas por todo Nueva York. Inclusive se hace mención de Damage Control, que fue quien meramente hizo un lado a Adrian Toomes, que después lo veríamos como el Buitre, que hizo una inmejorable actuación Michael Keaton. Yo la verdad no daba crédito que Michael Keaton hiciera un personaje o un villano de Spider-Man, que tal vez si lo hubiéramos puesto, claro, en el Duende Verde, no sé cómo hubiera funcionado, pero aquí con el Buitre le das cierto un toque oscuro, inclusive es el villano corporativo medio. Porque si bien tiene miedo Adrian que los niveles de reconstrucción de la ciudad pasen a otras manos, y en realidad pasan a otras manos, ya que a cada rato iba a haber control de daños, y que todos aquellos artefactos alienígenas o no alienígenas peligrosos para la ciudadanía iban a caer en este departamento. Así que Adrian lo que empieza a hacer es valerse por sus propios medios, tiene que mantener una familia y tiene que robar, tiene que no entregar todo lo que es la tecnología Chitauri, que hasta simple vista por ahí había hasta un Leviatán. Yo no sé qué iban a hacer con el Leviatán, ya tenían muchos, inclusive la manipulación de cómo cortar las aleaciones alienígenas, me gustó mucho esa parte. Es un sencillo el detalle, pero ya tenían una idea de cómo manipular esta tecnología que al final pues se convierte ya sea en los guantes de este Shocker, que por ahí es un diseño más avanzado de este Crossbones que vimos en la película de Capitán América. También vemos cómo lo utiliza el Buitre. Me encantó el diseño, la verdad. A mí, yo pensaba que íbamos a encontrar a Thomas muy al estilo de los cómics, pero no, me encantó mucho el giro que le dieron. Está muy bien el diseño, me encantó mucho. Sí se parece al Buitre, pero me gustó este cambio, inclusive la relación que tiene con su de padre e hijo. Y por ahí hay una escena que se lleva mucho en la película. Hay una escena que es un actor de primera, inclusive este Tom Holland y este Michael Keaton tienen una interacción, tienen una tensión magnífica que siento que es lo que vale mucho la película, y es lo que le doy puntos extras, porque eso también lo habíamos visto en la primera película con este Spider-Man y con este el Duende Verde, que tenían una plática, más bien en la primera película de Spider-Man, donde tiene una plática donde William Dafoe se avienta un monólogo frente al espejo, que también es tan intenso, pero la verdad termina con una risa muy villano muajaja que baja la tensión. Pero en esta película las tensiones se quedan bien, se quedan como unas semillas para cosas más adelante. Simplemente la película de Spider-Man es muy desmenuzable. ¿De qué va? Simplemente tenemos a Spider-Man, que ya tiene un cierto tiempo de ser Spider-Man, ya tiene algunas nociones, pero ahora sí que al resguardo y bajo la ala de este Tony Stark, Iron Man, le da un cierto impulso a estos poderes, le da un cierto impulso a lo que es la carrera de Spider-Man. Y la verdad, con una trama sencilla, inclusive con el diseño del traje del primero, que me remonto mucho a Scarlet Spider-Man, que fue utilizado este traje por la época de el clon con Ben Reilly. En sí, la trama de la película nos hace muchas referencias, nos avienta tanto easter egg, inclusive se llega a empapar ya como el universo cinematográfico. Creo que ese es otro plus que le puedo agregar a la película con las películas de antaño. Digo, va ganando puntos por cuestiones de cómo se va mezclando, e inclusive las actuaciones, que son medianamente bien, inclusive cómo no nos hace ruido. Sabemos que es una película de Spider-Man y no nos hace ruido el cómo presentan al personaje. Vemos un poco de la tía May, que inclusive siguen este gag o estos chistecitos con la edad de la tía May, y eso es rescatable, que eso, inclusive, que todo lo que se vio o lo que se vio en redes sociales se traiga a la pantalla y lo utilicen y sea otro motivador o otros puntajes que le da la película. No lo trata de esconder, pero simplemente lo expone y lo hace muy bien. Parece que viene el público que le gusta las películas de Spider-Man, que quiere que crezca, han metido un poquito o un granito de arena para la película. La premisa es sencilla, simplemente Peter Parker, de hecho le agradezco que sea tan sencilla porque menos es más de la premisa de Spider-Man. Peter Parker está en la prepa, está en el high school y sí vemos a ese Peter Parker inteligente, sí vemos a ese Peter Parker ñoño, sí vemos a ese Peter Parker también que está preocupado por la familia, vemos a ese Peter Parker que le está pesando ser un poco Spider-Man, está ganando amigos, está ganando retos, está ganando experiencia como araña, pero está perdiendo también otros motivadores en la escuela y se nota. También tenemos a un personaje de Liz, que es la hija de Thomas, que si bien no la esperábamos, fue un giro muy, para mí, muy inesperado. Thomas tiene una hija, ya que esta hija tiene a Liz como uno de los intereses amorosos de Spider-Man, uno de los primeros, y que tal vez por cuestiones de azar sí tiene este contacto, inclusive ya están planeando para ir a lo que es el baile. Y vaya, de eso se trata la película. Quizá ya algunos que no estemos pasando por ese tipo de acontecimientos de la escuela, de ser alumno, lo vemos muy alejado. Pero en sí, si agarramos otra vez un cómic de Spider-Man, de hecho ahorita tengo dos. Tengo, la verdad, lo que es, he de confesarlo, compré la biblioteca Marvel con el primer número de Spider-Man. La verdad, el diseño del segundo traje que le da, la verdad, como se escucha como truena al momento de abrirse. Así que vaya, con esta biblioteca Marvel, ya hemos hablado que en sí esto no es como para coleccionable, pero quizá a lo mejor a la larga sí, ya que es un producto tan feo que ha de tener alguna belleza por ahí muy escondida. Pero bueno, no hablemos del diseño de la biblioteca Marvel, sino el contenido del mismo, ya que tenemos a la primera aparición de Spider-Man y tenemos que Steve Ditko e inclusive Stan Lee son los escritores, el escritor y el ilustrador. Podemos ver que es una clara referencia a Steve Ditko, ya que Steve Ditko él lo dibuja como lo vemos en la película, lo dibuja con un poco más estilizado. Tiene en las axilas, tiene estas telarañas como si fuera un poco de murciélago, y así lo dibuja en el primero, ya que vamos un poco más adelante con el diseño de Spider-Man. Si bien es un poco más elaborado, ya lo vemos como lo que es la película ahorita, pero en sí puedo confesarles que el diseño está ahí. Inclusive ahorita tenemos un anuncio de estos de Televisa, vaya, tenemos, ahorita tengo en mis manos el Clone Conspiracy número 1, que también suena interesante y sale el Chacal y hace muchas referencias a los seis siniestros, que ahorita vamos a hablar un poquito más de qué va a pasar los seis siniestros en esta nueva película de Spider-Man. Si bien podemos ver también que hay una gran referencia a Steve Ditko también en este cómic, si bien está ilustrado ahorita por Jim Cheung, Tiene una referencia a Steve Ditko, tiene el diseño, se ha ido estilizando inclusive ahorita con la nueva tecnología, se parece mucho a lo que hemos visto en la película, igual las telarañas al momento de tenerlas un poquito en el brazo, en algún momento deben de salir, deben de salir automáticamente. En alguna explosión se notan y se ve que está ahí unas telarañas así debajo de las axilas, como si fuera una araña voladora. Creo que si bien es una mezcla de estos dos mundos, del viejo y del nuevo, creo que Spider-Man, les digo, va ganando puntos y puntos sobre sus antecesoras. Si bien me dicen cuáles prefiero ahorita en pie, prefiero con el dolor de mi corazón, prefiero a Spider-Man Homecoming. Ya les estoy diciendo los puntos porque yo la prefiero, aunque adoro la de Sam Raimi, la 2 con este Doctor Octopus. Yo soy fan del Doctor Octopus con Spider-Man, no por lo que haya hecho este Dan Slott con Spider-Man, sino porque es un ñoño tratando de agarrar otro ñoño y tienen algunos diálogos muy interesantes. Por eso es que yo le doy ese plus a esa rivalidad. Y claro, el Chacal, pues, trayendo a sus familiares de vuelta a atormentar a Spider-Man, creo que no tiene madre, no tiene precio. Es muy interesante, la verdad, esa parte. Si bien el Duende Verde es el verdugo de sus familiares, pero qué más dolor que el Chacal juegue con eso. Digo, es de más gusto, pero el Chacal es así. Y ahorita lo estamos viendo con Clone Conspiracy, que es el nuevo, bueno, uno de los sucesos de Spider-Man que están sucediendo ahorita en México y que se me ha hecho interesante. Nadie le ha hecho ahorita mucha bulla, a lo mejor porque no ha terminado, pero en sí la premisa del número uno está muy interesante. Si bien acarrea todo lo que es Spider-Man ahorita, ya teniendo una empresa, estando sin Mary Jane, que a mí me duele muchísimo ahorita en los cómics que no esté con Mary Jane. Digo, en este cómic de Clone Conspiracy, un poco de spoiler, traen de vuelta a Gwen Stacy. Y hablando de, por ejemplo, de Gwen Stacy, hablando de esta de Liz y su idilio amoroso, tenemos a otro easter egg, que es Betty Brands, que aparece en un noticiario ahí en la escuela, que parece que le echan mucha injundia, pero es el primer amorío de Peter Parker. Betty Brands, inclusive se la encuentra en el Dalai Buggy, inclusive en la película, en la primera película de Spider-Man con Sam Raimi, aparece ahí y tienen como un pequeño cortejo. No es una chica muy aventada, pero tienen el primer cortejo, el primer acercamiento, que pudo funcionar si no quisieran acabar luego con los villanos. Ella hubiera sido la primera chica Spider-Man en las películas, pero en sí, en los cómics, Betty Brant sí es la llega a ser la novia de Spider-Man. Yo pensé que era un poco más de Gwen Stacy. Ahí como que nos juegan muy chueco, inclusive con Mary Jane, ya que si bien Spider-Man está faltando a competencias, Spider-Man está faltando a su equipo, Spider-Man está sacando a Peter Parker casi de la vida de Spider-Man está sacando de su zona de confort a Peter y está faltando a muchos de los compromisos de Peter Parker por ser Spider-Man. Todo el idilio, toda la comicidad que conlleva, creo que tampoco lo debemos de echar de la borda. Tampoco estoy justificando la película, porque hay ciertos aspectos que llegan a chocar, que inclusive se puede llegar a ser una película como muy puede ser una película como iCarly, Victorious, que son como adolescentes tratando de resolver algunas peripecias y aventuras. Sí, los personajes a lo mejor nos molesta por eso, que si vienen saliendo de ese tipo de programas y que a lo mejor algunos quieren romper con este estereotipo Disney, que pueden ser entre comillas más serias. Serios, digo, para lo que es una película de cómics. ¿Será por eso que tenemos esta visión renuente de este tipo de películas? Digo, ya habíamos hablado de un personaje que salió de iCarly, que es medio tetón el personaje, y que lo trasladan a la pantalla grande, inclusive hace una buena participación en Entrevista con los Vampiros. Digo, hablando de, yo al menos les estoy dando yo el beneficio de la duda. Digo, ojalá y que estos casts sean un poco más pensados. Algo que me dijo Ramsés, digo, para no spoilear la película completamente y tú la puedes ir a gozar, te digo, son las peripecias de Peter Parker en la prepa. Descubre que su idilio amoroso es un villano de su gran roster que tiene Spider-Man, y ahora tiene que combatir con este, ya que este le están cortando las vías porque ya no puede seguir lucrando con el tráfico de armas Chitauri, ya no puede hacer negocios libremente porque ya tiene encima a este Spider-Man, así que tienen que eliminarlo. Y como todo cómic o como toda película, tienen que saber, inclusive por accidente o por una, ¿cómo puede decirse? Entre comillas, estoy haciendo comillas, es un análisis de quién es Spider-Man, y lo hace demasiado literal el análisis, y esa película donde hace el análisis o donde descubre el resultado, el diálogo, esta interacción, esta amenaza de Michael Keaton a este Tom Holland, es magnífica, la verdad, tienes que ver esa película. Pero les comentaba, la cuestión de que en algún momento el cast, lo que me decía Ramsés, que nos vemos luego para comer, era de que puede escuchar, muchísimas gracias, es de que el cast está demasiado extraño. Sí le doy una parte de ¿cómo puede decirse? Sí le doy punto a Ramsés, sí es demasiado extraño, ya que este Flash es un chico hindú que no te crees que sea un chico popular. Digo, en algún momento todo el tiempo se están jartando, con Flash en los cómics, todo el tiempo es un chico alto, fútbol americano, siempre está con el grupo, pero siempre es el que está buleando o está con el grupo de ñoños porque le interesa a la chica lista, ya sea que le haga las tareas o que en verdad por ahí haya descubierto que tiene un buen cuerpo y que quizá pues pueda salir con ella, ¿no? Porque es un buen aditamento para él y su popularidad, por así decirlo. El chico, la verdad, de Flash, es muy gris, pasa de largo. O sea, nada más escuchamos que es Flash, a lo mejor y quizá en alguna película, en una otra nueva versión, veamos al verdadero Flash y a este lo tomen de largo, pero en sí ese como el bullying de de Peter Parker en esta película. Inclusive su amigo Hanky, digo, es un chico, parece que es como entre hawaiano, es medio gordito, sí es el chico de la silla, muy por el gusto de la tecnología y el hacker, pero en sí otra cosa que aporte, no mucho. La misma Liz, también, no sé, por aspectos de actuación, como que tampoco llega a destacar mucho. Inclusive la que se rumora que, entre comillas, otra vez estoy haciendo, que se refiere entre comillas como MJ, ya que su personaje se llama Mitchell Jones, se hace un poco de referencia a Mary Jane. Por eso les digo, no sé si Zendaya le vayan a atribuir lo que es en verdad el personaje de Mary Jane, o va a haber otro, o inclusive va a estar Gwen Stacy. A mí me gustaría siempre, ojalá y que mostraran a Gwen Stacy primero y después a MJ. Vaya, y bueno, si ya nos vamos muy geeks, a Betty Brant, que es la primeritita, ya que se aparece en el filme, ojalá que tomen esa parte y lo exploten, digo, no quieran otra vez acabar con el roster de los villanos. ¿A qué vamos también con el roster de los villanos? Aquí agradezco mucho que no se muera el buitre. Hay un momento donde dije, no puede ser, Ya me estaba llevando las manos a la frente cuando veo que le pasa algo al villano. No porque me duela, no porque empatice, sino porque otra vez están cortando de tajo a los villanos. Pero bueno, ese es mi problema con algunas películas cuando el villano lo cortan de tajo o tienen que detener al villano. Lo único que pueden hacer es matarlo. Y aquí, si bien el buitre en algún momento se ve que está en peligro mortal, Spider-Man hace todo lo posible y como lo es la esencia de Spider-Man, lo hace por salvarlo. Y cuando llega en algún momento, vemos que llega a la cárcel, se ve con otra persona que, nada más les digo, por ahí también está una referencia al merodeador, también está la referencia a Scorpion y digo, otra más fuerte, ya que por ahí el personaje de Aaron Davis, interpretado por Donald Glover, si bien Aaron Davis en el universo Ultimate es el tío de Miles Morales, inclusive Donald Glover es la voz de Miles Morales en la serie, así que tenemos mucho para pensar de que quizá en algún futuro podamos ver también a Miles Morales. Si no gustan de ello, pues se ve mucho del guiño. No es de que vaya a salir, sino que nada más es como un easter egg por ahí. Otra cosa de que me llamó mucho la atención, y digo, hablábamos un poco de lo que es el traje de nuevo de Spider-Man, dado por Tony Stark, es de Karen. Su inteligencia artificial que suena, por ahí viene un dato muy geek o muy romántico de la película también, ya que la voz de Karen es Jennifer Connelly y su esposo es Paul Bettany, que él es la voz de en algún momento de Jarvis, inclusive él es Vision al final de cuentas. Se me hace muy romántico. También hay varias referencias otra vez a las películas de Sam Raimi cuando están en el elevador y queda frente a frente a de Liz, pero de cabeza, enfrente de Liz y Karen le dice bésala ya. Es otro momento muy icónico de lo que son las películas de Sam Raimi, la gran referencia cuando quiere unir lo que es el barco Spider-Man con su propia telaraña, cuando lo hizo en algún momento en la película de Sam Raimi con el tren. Es muy impresionante y eso es en la película 2 con no quería dejarlo pasar con Doctor Octopus, pero en sí la película está plagada de easter egg. Lo bueno, eso es todo lo bueno que puede tener la película. Creo que nos da muchos easter egg, nos da inclusive referencias a Steve Ditko, Stan Lee, inclusive el cameo de Stan Lee, Romita Jr. con los ojos que se abren y se cierran, que ya lo tenía como referencia en su primer traje, que iba a ser un poco más electrónico para que se viera lo que son los ojos, ¿no? Y la interpretación o las facetas que tiene Spider-Man al momento de mirar. A mí me gusta porque es una parte del cómic muy interesante que se implementa, ya sea con Romita, le doy el crédito que utiliza mucho el señor, Romita señor, utiliza la expresión de los ojos como de asombro, sorpresa, gusto de Spider-Man, y es lo que hacía un poco aquí falta para que Spider-Man no se quitara a cada rato lo que es la máscara y no quedara una actuación tan seca, tan tiesa, por así decirlo. A mí me gusta mucho Spider-Man y por eso es que disfrutamos, yo creo, los momentos de comedia. Esto es lo bueno, lo magnífico que le doy a este giro y este arriesgue. Si bien como lo podrían hacer, si ponemos a Spider-Man en un chico de prepa, no vamos a poder él que haga por sus propios medios un traje de esa manera, de esa magnitud. Eso, inclusive los disparadores con las películas del 2014, que los disparadores eran muy sofisticados para un chico de preparatoria que se transporta en patineta, por así decirlo. O sea, ¿cómo es posible que tenga esta tecnología? Pero bueno, eso es lo bueno, digo, para no empezar a criticar otras películas. Es, para mí es lo bueno, la esencia, los easter eggs, inclusive jalar con los chistes que se han hecho con las redes sociales. no volvernos a mostrar la muerte del tío Ben, no volvernos a mostrar los orígenes de Spider-Man. Si bien un Spider-Man entre novato y ya al grado de pasar a ser un Spider-Man más o menos eficiente, creo que esa es la gran ventaja, eso es lo bueno. Lo malo, creo que el cast no está bien realizado, el cast como que es muy gris, inclusive para qué... Si se crean los personajes de cierta etnia, de cierta raza, déjalos así y crea unos nuevos y darles un peso con su propia historia. No quieras poner a calzador una cuota racial. Creo que ahí un tachecito para la película. No me gusta mucho el cast. Lo digo por Flash, porque no se cree que el chico Flash es un bully. O sea, sí lo es, pero es un bully entre ñoño, entre... no sé, como que es un bully caricaturesco, por así decirlo. Flash no, era cruel en los cómics. Era inclusive malintencionado, al grado de querer inclusive a lastimar a Spider-Man, inclusive quitarle a Mary Jane. Pero bueno, esa es otra de las cuestiones. O me hubieran dicho que este es el próximo Harry Osborn, no sé, algo similar. Otra cosa de lo malo, el CGI, creo que sí se va bien, está bien, me gusta, me encanta lo que es el CGI, pero sí hay detallitos que se tienen que corregir. Inclusive, por ejemplo, si vámonos ya a los cortos o los trailers, cuando se veía que iba a salir Spider-Man en la película de los de Capitán América y los Avengers, se veía un poco el CGI, un poco, poquito mal. Aquí sí se nota en alguna batalla que tienen, que se ve épica, se ve bien, sirve, pero sí se ve el CGI porque meten tanta tecnología, meten tantas cosas que para mí no tenían mucho sentido, y lo meten a calzador y se ve el CGI un poco mal. Yo siento que le va a pesar con el tiempo. Otra cosa de las malas, que a lo mejor por ser personajes o ser actores de películas de o series de televisión de Disney, no nos apegamos, no nos sentimos identificados. El tiempo que está hablando la película, creo que es el correcto para Spider-Man. De la manera que se está hablando, es el correcto. Quizá algunos, ¿cómo puedo decirse? Algunas situaciones de Spider-Man que son memorables, como muy, muy humanas de Peter Parker. Creo que Spider-Man lo maneja bien, pero creo que al Peter Parker les hace falta... Les falta solucionar el personaje. Digo, con Sam Raimi, los Spider-Man, los anteriores Spider-Man, sí manejaron mucho más, mucho mejor a este Peter Parker. Pero aquí manejan mucho mejor a Spider-Man, que es lo que le hacía falta a las películas. A lo mejor por eso, ¿no? A lo mejor esto lo ponemos en lo raro, que se maneja mejor un Spider-Man aquí que allá en las películas de las anteriores, las dos películas con los dos actores diferentes de Spider-Man. Creo que lo manejan bien a Peter Parker, pero aquí la situación que manejan muy bien a Spider-Man y a Peter Parker como que queda un poco flojo. Esa es la situación con Peter Parker. En sí la película, si le doy calificación, yo le daría, le daría 3 disparadores o le daría 3 mochilas de 5. Ya que, bueno, eso es otro easter egg, ya que a cada rato Spider-Man en algún momento dejaba sus cosas y las pegaba con su telaraña. Y claro, ya hacen de referencia de que, ajá, ¿y qué pasa si ese hoy pasa el camión de la basura y se lleva el contenedor o se mojan o algo, ¿no? No, ya no están ahí cuando tú regreses. Eso me gustó mucho, digo, como que resolvieron algo de mi niñez de lo de en Spider-Man y me quedo, sí, claro, eso es lógico, ¿no? Que se le pierda la mochila y ahora cómo recuperas tus apuntes. Pero bueno, esa es otra cuestión. A mí me gustó la película, está bien. Creo que ya analizando un poco más, sí me gustaría volver a verla, ¿por qué no? De primera entrada creo que sí nos aleja, porque ya no es el Spider-Man que vemos en los cómics, sino es alguien maduro, sino es un chico adolescente que en algún momento casi Tony Stark le da lo que es el traje y se forma el diseño de Spider-Man. Casi se lo da a Tony Stark. Pero recordemos, sí, yo me quejo de eso. No me gusta mucho esa idea, como que Tony Stark le da todo a Peter Parker, ¿no? Pero en sí ya iba caminado para allá. Simplemente necesita un pequeño empujón. Digo, con el traje que tenía como tipo la araña escarlata de Ben Reilly. Digo, en algún momento tenía que dar un salto a las mallas que tiene ahorita. Pero digo, creo que el estudio, o más bien la organización que tuvo, para mí se me hizo acertada. La verdad sí, porque ¿cómo justificas que él pueda tener ese traje? ¿O de qué material? ¿O si lo mando a pedir en Amazon, como lo hace Kikas en algún momento, ¿no? Creo que lo justifican bien. Me gusta mucho que ya tiene otro peso el mismo traje, y que va a haber otro traje mucho mejor con el Iron Spider. Así que creo que lo hacen de una manera bien, creo que avanzan muy bien. Creo que el bache que tenían estas películas de cómo contar a Spider-Man de una manera ágil y rápida, creo que lo hacen bien. Es un gran ejemplo cómo anexar un personaje que estaba tan adolorido, que estaba tan... no le habían puesto la atención suficiente como para adentrarlo en las películas. Creo que lo hacen de maravilla. Creo que ese es otro punto que yo le doy sobre las películas anteriores. Son varios puntos aquí, pero se los fue ganando la película y no nos vuelven a contar cosas que lamentablemente las otras películas se tardaron dos películas en mostrarlo y desperdiciaron lo que son los seis siniestros. Aquí ya podemos hablar de los seis siniestros. Ya sale Electro, ya sale muy vagamente el Escorpión, sale el Buitre. Vamos a ver, yo creo que me imagino un poco de Rhino. A lo mejor veremos a este Misterio. Ya lo vamos a poder ver. Ya no van a ser cosas tan alejadas. Van a ser cosas que ya son tangibles en el mundo de Spider-Man. Y creo que Spider-Man, para mí, por los demás directores, por la misma Sony, estaba siendo desperdiciado. No sabían qué hacer con el personaje, y aquí al mínimo ya tiene pies y cabeza. No la justifico, a mí me gusta. Ya les dije, les doy 3 de 5 mochilas. No la justifico todos los errores que tiene. Sí tiene muchos errores, cae en muchos infantilismos, cae en el CGI que no le prestaron mucha atención. Sí cae en un Spider-Man muy, muy, muy novato. Sí cae en que Tony Stark se las gasta para darle el traje. ¿Qué otra cosa cae? Cae en varios errorcitos que esta película que ahorita los tenemos muy subrayados, y que a lo mejor no se lo perdona más, porque ya hay más películas que nos vienen dañando la imagen de Spider-Man, que no lo habían hecho bien. Seamos sinceros, no lo habían hecho bien. No sé si se habían puesto a pensar que la mayoría de los villanos han sido muertos en las películas, que la mayoría de los villanos no hay más, como que le dan un borrón y cuenta nueva y no hay una cierta conexión. Y aquí se ve que hay un equipo, se ve que por ahí alguien tiene bajo la manga a unos amigos para hablarle, para detenerle a este Spider-Man. Con ese tipo de detallitos, creo que tiene futuro Spider-Man. No porque esté con el Marvel Universe, sino que necesitaban sentarse y poner las fichas sobre la mesa. No desperdiciar al personaje. Le sirve mucho en el universo DC. Y creo que lo tenían desperdiciado. Y creo que lo anexan de una buena manera, como no lo hicieran las otras películas. En una sola película de las demás, digo, cuéntenlas, ya sabemos cuántas son, no pudieron anexarlo, no pudieron levantarlo. Con esto nos dan un poco de esperanza. Sí, caen en infantilismos. Ya no nos habla a nosotros, a los lectores de la vieja guardia. Pero en serio, vayan y desempolven un poco sus cómics. Díganme que si no está ahí la esencia de Spider-Man. Si bien no nos habla, ya estamos un poco más grandes, no nos habla a nosotros. Y quizá ya quieran hablarle o quieran abarcar un poco de un público más joven. que no lee los cómics y que quizá se quiera adentrar, pero a nosotros no nos abandona con todas las referencias que nos han dado de Spider-Man. Yo sí la defiendo, a mí sí me gustó, la volvería a ver, sí. Por eso decirle, por eso les decía, no quiero quedar en un burdo ejercicio de que a medias, ¿no? A medias me gustó, sí y no, no, la verdad a mí sí me gustó, yo la volvería a ver y creo que las de las interpretaciones de Spider-Man creo que se me hace muy interesante. Inclusive hacen referencia a cómo se compra en un suburbio, inclusive hacen referencia de cómo... ¿qué es lo que haría con el traje Spider-Man? Hay tanta comedia, hay tanta hilaridad en esa película que yo se la justifico y le paso el bache, porque yo siento que nos debían una buena película de Spider-Man, y esto es una buena película de Spider-Man. Que pueda ser excelente, esa es otra cuestión. Digo, no es de que ya ahorita ya aventemos la casa por la ventana, no, les hace falta. Inclusive en las películas de los Avengers ya nos han dado muchas largas con este Thanos, así que vamos viendo cómo van construyendo esto, pero en sí como película de introducción a un universo y con un personaje diferente, creo que lo hace de una manera excelente Spider-Man Homecoming. Así que en serio, vayan a verla de nuevo, revisiten sus cómics. En serio, chequen lo que está pasando ahorita con Spider-Man y compárenlo. Díganme, oye, Romero no tiene razón, no se parecen los diseños de Steve Ditko ni de Romita, ni lo que está pasando ahorita con Spider-Man Legacy o con las primeras apariciones de Spider-Man. A mí me gustó porque como que sí van cronológicamente con los cómics, así que por ahí hay que checar eso también, porque si nos vamos muy netamente estrictos de qué es Spider-Man, pues sí, la película sí tiene mucho que decirnos y tiene mucho que debatirnos hablando de Spider-Man y su historia. Bueno, eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias por escucharnos. Síguenos en nuestras redes sociales, ya que es La Comancha Comics, Twitter La Comancha Comics. Yo soy Rome, casi nunca me presento al principio del programa. También estamos en Marvel BC con nuestros amigos de Baja California. Agradecemos mucho que nos dejen subir nuestro contenido. También estamos con Doña Su Comics en Cuernavaca. Muchísimas gracias que nos deja subir nuestro contenido. También estamos con nuestros amigos de Cuerna Comic. Este ya es el programa 99. Ya vamos al 100. Me da mucho gusto. En serio, manden sus preguntas por si tienen algunas dudas sobre el programa y las pueda leer. Y las pueda leer en este programa, sí, ¿vale? También estamos con nuestros amigos de Cuernavaca. Agradecemos mucho que nos dejan subir nuestro contenido. También estamos en el blogspot.com, La Comancha Comics. También estamos en iTunes, iVoox, Archivos RG, como La Comancha Comics. Eso es todo por mi parte, muchísimas gracias, nos vemos en el programa 100, que es la próxima semana, muchísimas gracias y nos escuchamos, ¿vale? Gracias por seguir este proyecto y nos escuchamos la próxima semana, ¿vale? Bye. Pliegues en la pared, oh, de la araña. parece un museo de cera, un simulacro demasiado real.